Noctivagus, Vagancia Nocturna. Bienvenidos al quinto episodio de Noctivagus. Volvemos a nuestra exploración musical, ahora, centrada en la música ambient, así como algunos sonidos experimentales. Este episodio busca ser un pequeño pasadizo musical, un momento contemplativo o escape para meditar. Que lo disfruten. Thank you.

Seguimos en Noctivagus. Thank you. Thank you. Thank you. Esto fue Noctivagus. Si quieres conocer el tracklist de hoy, puedes encontrarlo en nuestro Instagram NoctivagusMX. Hasta la próxima.